yo se los traigo calientito. Yo crecí entre las pandillas desde que estaba morrito. Muchos años fui un adicto haciendo feria del delito. Y cuando el rap llegó a mi mente, el micro se hizo mi homito. Conocí muchas personas, no muchos fueron sinceros. Yo no nací de este modo, la vida me hizo culero. Pero tengo compañeros que valen más que el dinero. Una familia que me espera, por ellos arriesgo el cuero. Así es la finanza, el arsenal está en la casa. En este business pocos locos se han ganado mi confianza. Cuando mi esposa me besa, cuando mi jefa me abraza, cuando juego con mis hijos, son cosas para el corazón. Fumo de la buena, verde hierba que envenena. Cuando la clona me truena, diario ando con mi morena. Tu rimada pena ajena, traigo la cartera llena. Aunque a veces está vacía, no me ajusta ni la quincena. Sé que un día tendré todo por lo que estoy luchando. A los envidiosos ya me estoy acostumbrando. Un día cambiaré la itálica por una Harley. Lo que no cambio es la mota, soy grifo como Bob Marley. A veces quisiera ser un rapero pasado de lanza. Luego recuerdo que yo soy el tren locote y se me pasa. Toda mi raza, toda mi gente, es un puro vato loco de la mente. De esos que brincan al pedo en caliente, con filo simplemente se ve quien se mete. A un lado que vengo descontrolado, acelerado, acorazado. Soy el yo lo que viene por su banqueta. Bien drogado es cuando piensas que es mejor irte a la banqueta de al lado. Pero es demasiado tarde, valió madre, vengo armado. Me dicen trastornado, con la mente dañada. Sur 13 vida hasta que un día me lleve la chingada. La vida viene a veces con subidas y bajadas. Yo lucho por mi familia pa' que no les falte nada. Suelto una carcajada cuando dicen que me tiran. ¿Quieres fama? ¿Buscas bronca? No te late lo que miras. Que el arsenal lo cotes cada vez va más para arriba. Me vale verga lo que digan. Si me dicen bájale al volumen, yo le subo. Los puños para el hocico, las piedras van para el tubo. ¿Qué hubo? ¿A poco no se te hizo agua la boca? Es porque eres igual que yo, tienes la pinche mente loca. Saca la mota y rola la 45, córtala. En la cintura, pórtala. Cuando se ocupe, explótala. Desenfunda y apúntala. Si el vato dice, cármala. En la cabeza, pónsela. Dile de rato y tómala. La calle no es un juego. Anda con cuidado y que suene de no es la base. Todavía no he terminado y vengo más que concentrado en ser el vato más odiado por aquellos que han hablado, pero no me han alcanzado. Se cuelan, me tiran una rola que no suena y se desvelan. Tirándome con base o a capela en sus novelas. Piensan que son mejor que yo y saben que me la pelan. A mí ningún güey me cuenta las muelas. Soy de la vieja escuela, eso ya está bien claro. Tú no hables de pistolas si nunca has dado un disparo. Porque estoy bien seguro, te lo juro. Que si te suelto la 9 no le quitas ni el seguro. Hazte, que en esto ya muy lento te quedaste. Vienes hablando mierda, acá te callo con un cate. No me tires rolas que no voy a contestarte. Yo no gasto tiempo en eso, sé que un día voy a encontrarte. El respeto no se pide, el respeto se gana. Y no se gana de la noche a la mañana. No es ver quién es el güey que fuma más marihuana. Ni el que tenga más tatuajes, más mujeres y más lana. Hoy Arsenal Pro con oso busby con la cumbre. Dejamos de hacer rap, estamos fabricando lumbre. Música para puro zafado de la mente. www.delincuente. Una vez más el arsenal, hecho en la cumbre. El oso busby. La cumbre estudios. Es contraluz. Ey, güero loco, saca la mostaza. 3XL. Sé que les duele. Y que venga el más bravillo. Pa' que el puto me la pele. Sureños 3.